son los originales, hemos subido en pauta. ¡Ay, hombre! Qué hemos bueno. subido en pauta. ¡Karen! ¡Karen, gracias! ¡Claro! A todo señor, todo honor. ¡Claro, qué dicho tan guiso! Pero horrendo, ¿no? Sí, es horrendo. A todo señor, todo honor. Bueno. Pero bien, Karen. Chica, ¿cómo vas? Te queremos. Bien, mi Jaime, con frito, pero rico. Todo rico, rico. No, es que es un clima horrible, es que está horrible. Es que sí está está difícil, ¿no? Está como sí. un bochorno. No se no sabe, es no frío, se sabe. Ni frío, ni caliente. Hola, Troller, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? El hombre de los permisos. Pero no más que mucho. Uy, ¿qué pasó? Oh, somos una wow. gran pareja. No, pero eso es todo el día, Jaime, que si puedo, que si no puedo. No, pero pues es que... Pero el problema es que ustedes ya me tienen de las que sabemos, entonces siempre, sí, sí, no hay problema. No, sí, sí. Pero es que uno no se manda solo. Y el único que no falta soy yo, es increíble. Y Orlando, pues, estuvo permisivo, pero hay que entender que no, es una sí, calamidad. Sí, no. Pero usted anda, no, usted no anda tranquilo. No, yo, pero fíjese que yo, eso sí, es como cuando me enfermo. Que mañana tenemos problemas el jueves. No, ¿cuándo? No. Este jueves y el otro jueves. No, señor, está faltarto. Ah, es que esos que piden tan antes. Es que yo soy así, yo prefiero. Nico pide un año antes. Exacto, ¿sí? Para mí es. No, pero es que eso no. Es que sabes que uno debería decirle a la gente un año antes. A mí no hay nada que me saque más la piedra que. Oiga, reserve el 14 de diciembre para comer. Yo digo, yo no puedo. O sea, sí, sí, sí. Eso, yo no eso, sé qué va a pasar el 14 de diciembre. A mí me molesta mucho eso también. No, a mí me saca la piedra. Uy, no. A mí me encanta. No, Nico, yo lo detesto. No. O sea, respetuoso. Oiga, reserve del tiempo. El 9 de diciembre que quiero estar con usted. Es como... Yo no quiero estar con usted el 9 de diciembre. Yo no sé qué va a pasar el 8. No sé qué voy a hacer mañana. No, es que uno no sabe en qué momento llega. Uy, eso trae que me saca la piedra los colombianos. ¿Qué? Bueno, ¿cómo está el panorama? Y uno, no bien, mírese ahí un calendario, sí, dígame. En marzo del próximo año, el 8, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? No sé. Por ahora bien. No sé si va a llegar vivo. No, mi amor, es que uno no puede, o sea, yo mi teoría es máximo una semana antes, ¿no? No, pero es que eso es muy poquito. Y eso. Es que eso es muy es que, encima. Pero para uno solo vaya y venga, pero si uno depende de otro poco de gente, hijos. No, pero mira, chicos, no se le olvide. No, que vamos a hacer la comida del día de Acción de Gracias, pues sí. A mí no me han invitado un carajo. Hmm. Pero, óigame, vamos a comer los cuatro el 14 de mayo. No puedo. Sí. O sea, ¿qué es lo que hay que pensar? Buenísimo, eso es buenísimo. No puedo. Porque el día que, por ejemplo, llegue la muerte, por ejemplo, para uno, que uno pide un permiso muy anticipado. No empiece, Nico, porque en el entierro dirán, directa. ¿Cómo era responsable el tipo? Mire cómo es la vida. Que hace un mes me pidió un permiso y no lo pudo cumplir. La gente no, llora. Pero yo sí estoy y lo admira uno en la tumba. De... Eso estoy no ha pasado en contra nunca. De eso de, y no sabemos. ¿Advanced? ¿Avanzado? Eso es muy berraco. No, yo ahora, soy hincha de eso. Ya los permisos de trabajo y eso, pues, sí me parece que son un poquito responsables. En el sentido que uno dice, está perfecto para mí, no hay problema, apruebo o no apruebo, con tiempo. No 3 meses antes, eso me saca mucho la piel. Eso me ni tampoco el mismo día. El mismo día, exacto. No, pero yo prefiero el mismo día. El 2 día de anterior. La tarde. Yo lo prefiero. No, yo lo prefiero, oiga, mañana necesito esto, y es mejor. Pero eso es... mire a ver si usted el día 24 de enero usted me puede... Uy, qué manera, bro. No, bueno. No, es que de pronto yo me... Es que uno se puede mamar de todos esos permisos. Eso es mejor antecitos. Pero los permisos, es la reunión. Óigame, es que mi esposa y yo lo queremos ver porque uno se reserva el 23 de diciembre. Yo no puedo, ¿no? ¿Por qué tiene que decir que sí? No, está bueno, está bien eso. No, ni. Y uno apunta en una agenda y uno dice, está 23 de diciembre, Jaime, tal. No, eso es impensable que se pueda lograr, ¿no? ¿Tú no estás de acuerdo conmigo, Michelle? Sí, yo soy esas. Yo soy como tú igualita. A mí no me gusta que me llamen para reservar. No, no tengo ni idea qué va a hacer mañana. No me digas. No, a mí sí con tiempito las cosas. No, a mí sí, por favor, no al día anterior. No, pero tranquilo que no lo vamos a buscar. Eso, gracias. Con tanta anticipación. Todas son mentiras de Michelle. Michelle tiene toda la agenda ya ocupada todos los días, todas las noches. Es por eso. O sea, que es lo más divertido. Cuando se le cae un evento, pide permiso. Pero me avisan un día antes. Pero ¿sabe qué es lo más lindo mío o lo más malo? Mm. Es que yo no tengo ningún plan. A mí, ¿usted qué va a hacer mañana? No, nada. Nada. ¿Y pasado qué tiene? Nada. Pensaba ir al cine, pero ¿usted puede cambiar el cine para otro día? Pues sí, yo no tengo ningún problema si no me quitan la película. Así es. Mm. Pero es que ahora, es que tengo unas boletas para ver a Tomatito y Michelle Camilo. Eso no lo cambio. Y uno dice, no, es que ese día tengo un concierto. Pero aparte de esa vaina, yo no tengo nada. O sea, usted no proyecta, digamos, como... No, cero. Yo ya aprendí que no se puede proyectar. Claro, si usted va a hacer un viaje al Japón, claro, pues tiene que interpretarlo 2 o 3 meses antes. Sí. Pero si usted tiene un concierto, pues también. Pero también. Un cine, que es que compré las boletas... Y uno es senior, que vale 3 euros, pues usted aborta los 3 euros, o sea, usted no recupera los 3 euros. Hay veces que se pierden las boletas, ¿verdad? No, muchas veces. Ahora, si es una boleta de esos teatros como Palafox Madrid, que valen 23 euros cada boleta, que es acostado un chico sirviéndole whisky y tortilla, pues está muy bien. Esa vale 23, esa la lucha uno un tris, pero sí, tampoco matarse. Es que 23 euros son 100 mil pesos. Claro, ¿no? Es una plata. Claro, pero eso generalmente no pasa. Mañana véngase por aquí que me estoy tomando un trago, a mí me encanta eso. Decir qué pena, no puedo. Pero no, óigame... Proyéctese para el 3 de diciembre. Ahora, Jaime, ahora lo meten además en un chat del evento. Ah, no, yo no hago chat. Un mes antes infierno, y empieza sí, esa vaina a sonar. Eso sí que infierno. Faltan no sé cuántos días, faltan no sé. Yo tengo silenciados todos los chats. Ah, con bueno, razón, yo te escribo y nada, nada. Claro, ya entendí. Hoy el Líbano registró la mayor cantidad de muertos en un día. Ayer Israel mató a 500 personas en Gaza, 80% niños y mujeres. Nico, ¿quiere comentar algo del señor Netanyahu? Ah, no, que es lo peor que le ha pasado a la humanidad en los últimos tiempos. Lo peor que le ha pasado a la humanidad. Muchas gracias, Nico. Eso me tocaron 6 meses para ver si decía algo. No, siempre lo he dicho. Y hoy 93 muertos en otro ataque en Israel. O sea, Gaza, ¿cómo la quieren dejar? Es que la pregunta es, ¿ustedes han visto cómo está Gaza? O sea, eso es... No, eso ya no. O sea, eso no hay piedra sobre el año piedra. 44, o sea, era un paseo. Sí, no queda piedra sobre piedra ahí sobre ese lugar. No hay nada. Solamente un poco de gente que la bajan totalmente en unos mantos blancos. Horrible. No, terrible. No sé, algún día quisiera expresarme más. Dágale. Porque acuérdese que ahí en el programa hay dos que apoyan a Neta. Troller y Orly, ¿no? Y Orlando, sí. Sí, son a muerte, o sea... Pro muerte, Nick. No, tranquilo. No, nosotros qué Netanyahu, ¿qué tal? No, y es que ahorita muestran es que hay 1 millón de escombros y lo que sacan es como un pedazo de brazo. Claro, no, es que es terrible. Terrible. ¿Qué es Netanyahu, Nico? Lo peor que le ha pasado a la humanidad en los últimos años, probablemente es lo peor. O sea, ¿usted no cree que es un buen ser humano? No, es terrible. Es un ser humano espantoso. Él y Putin, bueno, ¿no? Se dan de la mano. Ah, se sí, dan la mano, claro. Pero es que Putin está luchando con otros señores que tienen armamento. No, pero. No, sí, pero de todas maneras no es solo por la guerra. No, es distinto. Uno pero, puede tirar un poco de gente que no tiene con qué defenderse. Es que los los ucranianos no han perdido la guerra es porque se han defendido y han matado y les han dado armas y vainas. 400.000 rusos. No, pero no se pueden defender los periodistas, los gays, las lesbianas, claro. No se puede defender mucha gente en Rusia que los desaparecen. Entonces eso también eso es otra cosa. No, por eso es que él es un personaje que envuelve muchas cosas, Putin, yo digo. Pero además sigue teniendo apoyo internacional, ¿no? O sea, eso no... Claro. Vieron que 10.000 soldados de Corea del Norte iban a combatir en las próximas semanas en la región rusa. Claro, o sea, pero también los señores de Israel tienen un buen apoyo internacional. ¿Nombro uno o no hace falta? Exacto, o sea, ahí verá. ¿Nombro uno? Sus aviones son F-35 última revolución. Los de Irán son unos Tupolev rusos del año 14. Tupolev. Sí. No, pero esos ya los quitaron. Claro. No. ¿Cómo se llaman los rusos? Creo que se acabaron porque Mirage. Cayeron todos. No, Mirage son franceses. Sí. ¿Cómo se llaman los rusos? Sukhoi. Tupolev son los comerciales. Sukhoi, ¿no? Los rusos. Son Sukhoi, los de Venezuela, ¿no? No. Los rusos buenísimos. Pues yo tengo tres en la casa, son buenos. No, hombre. Tan rápido. Sí, creo que son los Sukhoi. Las tropas de Corea ya están dentro de Ucrania. Tiene razón, Michelita. 10.000 personajes. Es que ese es un ciclo ahí que va Corea, va China, que está un poquito tranquila todavía, ¿no? Pero es que con China tenemos apoyo. Venezuela no puede mandar tropas allá, no tienen ni aviones. Los kafir, ¿de dónde son? Colombianos, pero son... No, esos son israelíes. Es Israel. Buenos. Buenos no, Israel no tiene eso. Israel tiene F-35. Claro, eso tiene unas kafir, ya no los a 45 millones de dólares máquina, hombre. Bueno, Nico, es que siempre comenzamos todos agrestes, pero pues creo que nos vamos a entender hoy. El tema del día. Claro, el tema del día. Qué feo estar en los zapatos de... ¿De? De Benjamín Netanyahu, pero él no. Yo creo que él no... Él no le importa. No, qué no. Carajo está. Bueno... ¿Qué? ¿Otra vez? Qué feo estar en los zapatos de... Pacheco. Ah, no, ya murió. No, ya, hombre, se fue. Gustavo Francisco Petro Urrego. Uy, hombre. 5-4. Pero ¿por qué no 5-10, 5-9? No, pues porque es que estamos empezando hasta ahora. ¿Por qué no quiere pasar? Usted está, pues que usted no está puede esperando dar... un cargo administrativo, es que usted no... en el Ministerio de Comunicaciones. No, es que usted no puede dar ya el mejor tuit a las 5:17. Tiene que la gente animarse. Michelle, ¿en los zapatos de quién no? Uy, yo creo que de Zelensky, la verdad. Creo que la tiene muy difícil, porque la ha tenido muy compleja, muy difícil, y yo creo que no le espera todavía fin a la guerra. Yo creo que en los zapatos de él no quisiera estar. ¿Sabes en los zapatos de quién tampoco? Por ejemplo, de Donald Trump. ¿No? No, creo que también no me gustaría estar en sus zapatos en este momento. ¿Pero por qué? De pronto es presidente. Claro. Pues, no, creo que no. No me interesaría estar en sus zapatos, no. No es una persona que yo pienso como me gustaría, no. ¿Pero por qué sí puede ser presidente de Estados Unidos? No, creo porque no simpatizo con él. Eso es otra cosa. ¿A quién no te gusta? Pero en los zapatos de él, pues él está a una semana de pronto de ser presidente de Estados Unidos. No, y lo que se le viene encima. Yo creo que por eso tampoco. No se le viene nada. Una vez uno es presidente, queda blindado. ¿Sí o no, Nicolás? Nah, ya de presidente uno está fresco. ¿Fresco? ¿Qué le puede venir? Dime. No sé, creo que no la tendría fácil. Yo creo que ya pasó lo peor para él, ya eso ya lo absolvieron de todo. No sé. En todo caso, de él. Estás toda sensible. Estás gutural. Bueno, rico, bueno, no, déjela que es por el frío. Está gutural. La veo. Guturales, sonidos de la garganta muy bonitos. ¿Por qué te ríes de mí? No, me río contigo. Bueno, ¿cómo va el arepaso hoy que los quiero liquidar de una vez por todas? ¿Pero por qué, hombre? Porque quiero. Ay, ¿cómo va? A ver, ¿cómo va, pues? Vamos a hacer arepasos rapiditos, como cuatro. Bueno, ¿sí? Orly... Sí. Está en menos 13, Nico quedó en menos 10, yo en menos 3 y Car está en menos 1. ¿Pero por qué Nico menos 10 y ayer iba ganando más 2? Imagínese, es que esas cuentas a mí no me cuadran, la verdad. Sí. Más 2. No me cuadran. No, Nico, es que has tenido muchas rojas, entonces eso te perjudica. Sí. Le han sacado una roja en más de 15 días. Roja diaria. No, pero Nico está bien, está juiciosito. Creo que llevo 2 días sin rojas, que eso ya es récord. Bueno, vamos con el arepaso ya. Número 1, rápido. ¡Ya! Mía. ¡Oh! Amarilla, por favor, para todo. ¿Sí ve? O sea, amarilla, no. A la mía no me lo aguanto, amarilla. Dichos ahí argentinos sí. No maduros. Los originales. La correccional. No, es que tal vez sería importante no hacer eso. And when my wife tried to prevent me from doing siempre. My duty, ¿qué va ahí con? ¿Qué viene con ese rezago ahí pitando, hombre? ¡No! Ayer Nicolás. Ok, gracias. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Listo. Bueno, pues como Nicolás anunció ayer, pues el Balón de Oro fue para Rodrigo Hernández, mediocentro del Manchester City. Y el de mujeres para Aitana Bonmatí, que pues es chica de medio campo, centrocampista del Barcelona. Y bueno, felicitaciones para ambos, pero yo tengo mis dudas. Así que Vinicius era muy bueno. Pero, pues hay un saboteo tremendo. Eso está muy mal hecho. La prepotencia, la galantería de Florentino López, que es un hombre con más de 1,000,000,000 de euros. Eso lo hace muy, muy, muy mierdilla, como se diría. Bueno. Pero me gustaría preguntarles, es que España solamente ha logrado 2 balones de oro. Y el primer balón de oro lo logró con Luis Suárez. ¿En qué año se ganó Luis Suárez el balón de oro? El primero de España. 20 segundos. No tengo mi portable acá, por lo cual pues les voy a preguntar al tiempo y que todos me digan su respuesta y yo oiré que todos contesten al tiempo, si no se le entonces voy a hacer un conteo de 1 a 5 y cada cual responde al tiempo, por favor. ¿Listos? O sea, Orlando, Nicolás, Michelle, sí. Y Troll al tiempo. Voy a hacer un conteo de 3. 1, 2, 3. 1960. Bueno, yo hice 60. ¿Quién dijo 60? Yo. ¿Michel qué dijo? 70. ¿Y Orlando? 65. Dijo 75, creo. 65. ¿No? Punto para Nico. Doble. Bien. Y punto para Troller. Ya resta. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy. muy de vez en cuando. Oye, cosas fáciles hoy. Quitarse el sombrero. Lo siguiente es de anatomía humana para que van preparados. Luisito Suárez con Joaquín Peiró. Y bueno, ¿qué equipo estudiamos, Michelle? ¿Cómo va el aripazo? ¿Qué tal? Orly tiene menos 13, Nico queda en menos 8, yo tengo menos 3, Car queda con un punto positivo. Yo necesito poner a Nico en el puesto número 1. Me queda muy poco camino porque cada día es más bruto, pero... No, ¿pero qué? Hay que intentar. No le digo yo que Luisito Suárez, Joaquín Peiró, todos... No queremos alineaciones, estamos bien. Un pendejo. ¿Alguien tiene la lista de música? Que no la tengo en mi mano, ya voy a buscar mi teléfono. Mire, la lista de música, vamos a empezar con Luisito Suárez, Joaquín Peiró, grandes jugadores de ese Inter del 64, pero... Ojo, que le meto la roja directa y le quito los 2 puntos. I Know What You Want, que esto lo hacen Busta Rhymes, Mariah Carey, bueno, un poco de gente en el 2002. Poco de gente. Yeah. Shorty, I know what you need. Got everything you need. Invitan el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Comentado, pero es un escándalo enorme en España. Enorme. La persona no es la más importante de la política, pero tiene algún juego con un grupo del cual hace parte el partido PSOE, que está con muchos problemas. Es una actriz lindísima, se llama Elisa Mouliá. Y se presentó hace pocos días en las dependencias de la Unidad de Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Madrid para formalizar una denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón. Él era diputado del Congreso de España, no lo ha contado. Pero ya salió del grupo Sumar y pues él se fue porque reconoció de alguna manera el acoso. Esta chica que es preciosa, la pueden buscar, Elisa Mouliá, modelo, actriz, que además aportó una captura de pantalla del año 2021, en el que le explicaba a una amiga lo sucedido. Los hechos ocurrieron una noche de finales de septiembre de ese año. Eso acaba de salir. Entonces Mouliá, que es bella, Elisa, llevaba como un año interactuando con el político, con Íñigo, no sé qué vainas, volviendo por redes sociales, y el día de los hechos, que coincidió con la presentación de un libro del tipo, este le invitó a que asistiera al acto. Finalizado el evento, Errejón, apellido, la invitó a tomar una cerveza en un bar de la zona de ópera en Madrid. Ella dice: me sorprendió su actitud seria y fría. Esa noche la actriz tenía previsto ir a una fiesta que organizaban una amiga y su novio en casa del padre de su amiga, en la calle de Alonso Cano. Y más que nada, por educación, comentó a su acompañante si quería asistir, lo que aceptó para sorpresa de la denunciante. Pidieron un coche para trasladarse a la vivienda. Y allí comenzaron los problemas. Errejón, Íñigo, cambió de actitud, adoptó un rol dominante y ya en el automóvil dijo a la joven que le iba a poner 3 reglas. Dijo: mira, 3 cosas tienes que hacer. ¿Cómo vamos, Michelle? Muy, muy duro. La primera, que no se alejase mucho de él esa noche. La segunda, que si lo hacía no se separase más de 20 metros y regresara en un minuto, sin conocerla, ¿no? Ese ya la conoció. Y la tercera, que esa noche le diera un beso. A mí me gustaría que ustedes miraran a Elisa Muilía y miraran a Íñigo Errejón, por favor. Y yo sigo mi relato. Muilía dice que se sintió violada y cortada porque él cayó por ser quien era su acompañante. Nada más al llegar al edificio, cuando ambos subieron en el ascensor al piso donde era la fiesta, Errejón le dijo: la tercera regla la voy a romper ahora mismo, la del beso, ¿no? Sí. Acto seguido, el diputado le agarró fuerte en la cintura y la comenzó a besar, introduciendo su lengua en la boca de la actriz, dejándola sin respiración y utilizando la violencia. Me sentí intimidada, dijo a los investigadores. Sigo, ¿no? Sí. Sí. Esto es como un senador. Pues eso. Sí, diputado. Sí, ya en la casa se metieron en ambiente, bailaron, bebieron, charlaron con el resto de invitados. La actriz comenzó a bailar con un amigo suyo una canción de Los Secretos. Y dice: creo que tuvo un ataque de celos, afirma la mujer, que añadió: me agarró fuerte del brazo y la llevó por la fuerza unos 6 metros por un pasillo. Luego me metió en una habitación de la casa donde era la fiesta. Una vez dentro, el entonces diputado cerró la puerta, le puso el seguro para impedir que la joven pudiese escapar. Comenzó a besarme y a tocarme, sobre todo en los pechos y los glúteos, no sé si por encima o por debajo de la ropa. Lo que sí me recuerdo es que me quitó el brasier mientras me decía frases del tipo como: mira cómo ponesme de cachondo. Todo ello sin el consentimiento de Elisa Muilía. Íñigo Errejón no se detuvo ahí. Según la denunciante, me empujó a la cama, se sacó su miembro viril. Uy. ¿Qué es miembro viril, troller? Es que no entiendo. Depende. ¿De qué? De la virilidad del personaje. Y comenzó a lamerme los pechos. Me sentí paralizada, segura que no consintió nada de lo que sucedió y que le dijo que quería volver a la fiesta, que su amigo se había quedado solo. Él accedió con la condición de que en 20 minutos los dos se marcharían de allá a la casa del político y que iba a pedir un coche. Ella se mostró de acuerdo, esa parte no la entiendo, pero porque quería que ello terminara cuanto antes. El episodio duró 20 minutos. Como estaba previsto, ambos estuvieron un rato más en la fiesta, pero en un determinado momento Errejón cogió la chaqueta de la actriz, se la puso de forma apresurada y dijo: vamos, date prisa que el coche está llegando. A mitad del camino hacia el piso del diputado, la actriz recibió una llamada en la que su padre le comunicaba que su hija, la hija de ella, de 1 año, tenía 40 grados de fiebre. Me preocupé mucho, pero él no se inmutó, recuerda, se mostraba frío e impaciente, ni siquiera me ofreció la posibilidad de llevarme a la casa de mi padre. Me sentí muy mal, no entendía su actitud. Pero a pesar de ello, subí a la casa de Errejón. Es que esa parte no la entiendo. Sí, sí. Sí, esa parte es la que yo no entiendo de estas historias. En el barrio de la ópera, ya en el domicilio, y sin me dar palabra, comenzó a besarme en la boca otra vez. Me tocaba los pechos y los glúteos. E intentaba llevarme a su habitación. Me sentía muy incómoda y seguía preocupada por mi hija. Todo era muy violento hasta que al final dije: Íñigo, solo si es sí, parece mentira que me esté pasando esto. No sabes lo que es la seducción, los tiempos y la escucha. Me voy. Yo entiendo todo esto, pero si Íñigo era un político importante, pero miren la cara de ese imbécil. Sí, terrible. Un idiota, pero la pregunta es: ¿cómo accede uno? Pregunto a ti, Michelle, a ir a la habitación o al apartamento de Íñigo sabiendo qué es lo que le puede pasar si la agarró en el ascensor y rompió todas las reglas. Dime tú, Michelle. Pues yo creo que igual es muy difícil juzgar a las víctimas pues porque no se sabe exactamente, digamos que con detalle uno no está en la situación. Sin embargo, lo que se ha visto en ese tipo de situaciones anteriormente, porque no es una pregunta nueva, sino que siempre es verdad que sale ese tipo de cuestionamientos a la luz, y muchas de las mujeres que han estado en esa situación dicen que el tema es la relación de poder, ¿no? Por lo general es como... creen que en algún momento la situación no va a pasar a mayores, o de pronto digamos que si ellas van a decir que no o que se detengan, pues esperan que el hombre, digamos que pare. Pero pues está más que claro, y lo hemos visto, que al final no pasa. Digamos que cuando ya se ponen en una situación tan vulnerable, es muy difícil dar reversa, o muy difícil que el hombre pare ya cuando están en esa situación. Obviamente el consejo es no esperar a llegar a esa situación para decir que no, pero yo creo que es muy difícil en esa situación de poder, en esa relación de poder de ese momento, pues yo creo que no hay mucha claridad. Michelle, pero con todo respeto, pero te voy a hacer una pregunta. El tipo la mete a un cuarto, le hace todo lo que hace y se saca el miembro viril. La pregunta es, ¿para qué sigues para el segundo paso? Sí, eso no pintaba bien, digamos. Sí, no. Entonces es que no es que el tipo la besó suave, no. El tipo se saca su miembro viril. Trólico su opinión. El asta viril, que llaman en judiciales. No, porque no sabemos si estaba en asta o estaba flojilla. No creo que estuviera. ¿Pero usted qué opina? No, pues es que eso es tan difícil juzgar porque hay muchas mujeres que... Claro, yo no estoy juzgando. No, digo, como usted me está pidiendo, mi opinión queda exenta del juicio, justamente por eso, por lo que lo voy a explicar. Hay muchas mujeres que dicen que quedan paralizadas en ese momento y no pueden hacer más que caso, pensando que esa es la manera más sencilla de acabar con esa situación lo más rápido posible. Entonces ahí entran a jugar una cantidad de circunstancias que son muy complicadas, sobre todo de comprobar, ¿no? ¿Y usted, Troller, qué dice? Sí, a mí me queda muy difícil también entender la verdad, porque uno diría, pues primero que todo, con una niña que se está con fiebre, su hija, o sea, cómo no sale corriendo, y uno diría, decir, qué pena, pero hasta aquí llegamos, no sé, o pida un taxi en la casa del amigo, donde estaba después de lo que pasó, pero no sé realmente qué... es muy, como dice Michelle, es muy difícil saber cuando uno no está en esa situación, pero el miedo sí es un factor que utiliza la gente, digamos, los acosadores sexuales, claro. Incluso los ladrones, cuando usted ve que se entran a una casa, lo que primero es intimidar a la gente, meterles miedo para que no puedan reaccionar. Y yo creo que ella estaba muerta del miedo, me imagino, de qué podría pasar. No, no sabe si dice ella, para proteger a mi familia, no sé, qué podría pensar ella en ese momento. Pero obviamente lo importante es que, mal que bien, todo salga a la luz pública, así sea después, y que friten al tipo, ¿no? Es que eso no es un caso pues aislado. Ya el tipo lo sacaron como... Sí. A ver, diputado es congresista, o sea, es lo más importante que hay. Sí, claro. No, y aquí también están pasando cosas. Sí, Jaime. Claro. Aquí está la cosa, pero candela. Sí, yo creo que las relaciones de poder son la consecuencia. O sea, digamos que el miedo, sobre todo de las mujeres, cuando están con un hombre que tiene algún tipo de poder, en este caso, él tenía un poder político, entonces... Las mujeres por lo general creemos que podemos manejar la situación, y pues es mentira, es que no. Ahora, este señor es chistoso, pero perdón que te agregue algo. Lo más curioso de todo este caso es que el tipo es un político de izquierda que además es un abanderado de los derechos de las mujeres. Pero eso está pasando igual. Aquí también. O sea, está pasando exactamente lo mismo. Él mismo se ha declarado feminista varias veces en su discurso. Entonces es muy ridículo, la verdad. Tienes toda la razón en tu último aporte. Quería proponerlo porque además es que es una mujer divina. O sea, no importa si es bonita o fea, pero es una chica, una modelo conocida y todo. Y no sé por qué llega a esas circunstancias. Ahora, el tipo le fritaron su carrera con toda la razón. Y ahora vienen las demandas contra el tipo, por supuesto. Sí, eso generalmente es un efecto dominó, ¿no? Eso usualmente pasa así. Pero aquí están tratando como de defender a los que están implicados también en casos de acoso sexual. Pero hable claro, porque es que... No, es que también aquí hay un caso, es que me parece que ya que puso usted el tema, me parece que hay que que hablar de el ex viceministro del Interior, Diego Cancino, que fue nombrado presidente de la Sociedad de Activos Especiales, la SAE, y que tiene una denuncia de acoso sexual por Viviana Vargas, que era una funcionaria de esa cartera y que también está narrando cosas muy parecidas a lo que usted muy dijo. Muy similar el relato. Muy similar el relato. Y en este momento, pues, hasta la defensora la defensora del pueblo exigió la renuncia de Diego Cancino, pero pues no se ha pronunciado todavía, digamos, del alto gobierno a ver qué es lo que va a pasar con eso, porque pues, o sea, no tiene presentación. Y curiosamente, él también era un defensor. Sí. Salieron los videos diciendo él hablando, obviamente, que eso no podía pasar, de que las mujeres había que respetarlas y todo ese tipo de cosas, y que había que además castigar a los acosadores sexuales. Vamos a ver si por lo menos queda víctima de eso. El hombre de coqueteo, ¿no? Era en otra situación, pero era también una cosa de toqueteo, según la persona también que le cogió los pechos. Y miembro viril. No, de eso no se habló. Pero sí fue una. Pero estamos sí quiso, hablando. Pero sí quiso besarla, sí. La toqueteó, digamos, una situación muy también de poder, porque obviamente ella era como contratista del ministerio. Y él era el viceministro. Entonces, pues, que es un caso más de todos los que se suman a los que ya han, digamos, de personajes que están en este momento en altos cargos del gobierno y que todavía no han exacto. No ha pasado nada frente a eso. Y parecía era como si los estuvieran defendiendo, ¿no? Diego Cancino, debe renunciar. Pues claro que tiene que renunciar. Y si no renuncia, pues que lo renuncien, pero que hagan algo. Pero ¿no? Es que en muchos casos de esos ya se ha comprobado en un par de casos más en este gobierno, no voy a dimitir. No pasa nada, exactamente. Y termina, por eso es que después preguntan que por qué las víctimas no denuncian. No, pero en España sí pasó, lo echaron al otro día. Por eso, no, digo, en Colombia. No, pero esta mujer sí denunció. No, aquí en no. En Colombia pasa que las mujeres tienen miedo de denunciar porque al final no pasa nada, quedan expuestas, la revictimizan y no pasa nada. Esta chica fue en 2021 y acaba de denunciar 3 años después. Sigamos. A la pregunta, Nicolás. Qué feo estar en los zapatos de... No me gustaría estar en los zapatos de Michelle Arévalo, elegir entre Bobby y Carl. Debe ser un completo parangón de pros y contras. Más contras que pros en ambos. De acuerdo. En eso sí estamos de acuerdo. Sí, muy buen tuit. 5-8. No, para mí el mejor tuit es que me quedé pensando, y Emilio, hoy conversando con él, me dijo, ¿cómo es ese tema del tamal que tiene frutos del mar? No, sí. Yo creo que eso es una obra maestra. Sí, es una obra de arte. Y después la vaina de Barrientos del señor. Sí, es una obra de arte. Pero bueno, yo le pido el favor de que no se haga el loco con ese tema. Bueno, pues usted cómo sabe cómo es la vaina. Bueno. Nico, ese tipo prácticamente nació con una tarjeta roja marcada en la cara y números negativos con el arepazo. No puede ser que si se pone a decir las vocales ya tiene roja. Debería defenderse cuando el señor director no está al aire. 0-1. 5-8. No me veo en los zapatos de Netanyahu. Algún día será juzgado como otros, el criminal de guerra, Medio Oriente, claro. Milosevic. Los aviones no son MIG. Saludos a Alberto, al Alberto Casas de los originales. Jaime Sánchez. Gracias. El 20 de enero se acaba la guerra en Ucrania por decisión de Trump. Eso no es cierto. De Marvel, con tanta cirugía, la critican todo el tiempo. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. De Michelle Arévalo, la responsabilidad de cuidar ese tarrado de cuerpo. Bah. Cuidarse del acecho de Cartron en la comida del novio, del espejo en el zapato de Orlando. Las historias del mijito para qué más nota, Nico. No, 5-8. ¿Qué manera estar en los zapatos del escolta Bobby Kane? Le gusanean la hembra todas las tardes con Radiodifusión Nacional en programa de Cero Pauta. Deben descansar al pobre man y que se vaya para su viaje sudamericano tranquilo. Nota Nico. Nota Michelle. ¿Quieres calificar, Michelle? Sí, yo creo que. Yo diría que tú eres la indicada. 5-8. Y Ricardo Soto Zapato dice: mi esposa, qué mamera verme la cara de amargado todos los días. En los zapatos y en los guayos de Falcao. Solo ha hecho el ridículo. Muy, muy bueno, muy bueno. De Millo. Solo le mete goles a la esposa. 7-9. No, no, tranquilo. 0-1. Oh, muy bueno. No, muy bueno. No hemos visto su mejor versión. Mendigando permisos a Jaime Vísperas de Puentes. Sí, es verdad. En los zapatos del ojibrotado. Hola, chips. En los zapatos del tuerto López. De cualquier directivo que tenga que votar a su mejor amigo por pendejo. No me veo en los zapatos de Lorelei. Ese Falcao tiene una cara de pichón. ¿Sí? ¿Qué? Qué feo estar en los zapatos de alguien que tiene un hijo preso por nexos con guerrilla y narcos. Y una mujer medio zunga, no tan ico. No, tranquilos, hombre, 5-4. En los zapatos. Pero todo el mundo habla de Bobby de Carr. Yo, sí, más. Qué cosa, ¿no? Muy popular. En los zapatos de Nicolás Maduro, viajando 40 horas hasta Rusia, autoinvitado a la reunión de los BRICS. No le dejaron participar por veto de un supuesto aliado a Brasil. Estar en los zapatos de nadie. Estamos tranquilos, estamos ricos, ¿no? No, uy, está delicioso. Paso. ¿Ya otro? Número dos. Dos, doble o triple. Uy, sí. En Isa. Bien, buena suerte. Bueno, no sé si prefieren que hagamos el arepaso de la Serie Mundial de Béisbol, que estoy muy dateado. Ah. O mejor no, ¿no? Los Dodgers están a un juego, que es hoy, de ganar la Serie Mundial. Un jueguito. Ese partido se hace a las 7 de la noche. Rico, rico, rico. Rico, rico. Han ganado 3 seguidos, 2 en Los Ángeles y 1 en el Yankee Stadium. Y van al cuarto partido, pero la tunda ha sido fundamental. Troleo. Sí, es que 3-0. No sé si ustedes siguen eso, pero con mucho gusto les explico cómo es el béisbol, ¿no? Son 9 jugadores. Sí que les explico un poco, pero yo creo que Michelle debería saber de eso porque sí. San Andrés juegan béisbol. Sí, muchísimo. Somos muy buenos, de hecho, en béisbol. ¿En qué? ¿En la Serie Mundial de Béisbol o en la región? O sí, exacto. ¿Los nicaragüenses son buenos? No, en la región, no, en serio. Es que también. Cara. Yo no conozco ningún sanandresano que juegue en la Serie Mundial. No, pero sí tenemos varios que han salido a representar. En los Juegos Panamericanos y vainas de sí. Estamos listos, ¿no? Rico, rico, rico. Rico, rico. Rico o no, el cuerpo humano, huesos del cuerpo. Sí. Humano. ¿Cómo están con esa? Mire, Trole empieza a sudar. No, pues sí, a resoplar. ¿De qué color tiene la cara, bro? No, hueso, vermellón. Huesos es lo mío. No hace. Ay, no aproxima mucho. Orlando está por ahí y Raúl, sí. El gran auditor, sí. Que sí. Mira al piso para dejar que los novios hagan trampa, está por ahí también. Bueno, las novias. Sus novios. Todos los tweets dicen que la rivalidad entre usted y Roberto Cano es tenebrosa. Bueno. Yo no sabía. Es que los han visto rumbiar a los tres y se descuida aún, no sé cómo es la vaina. Eso sí, hemos salido varias veces. De eso sí hay foto. Ah, qué lindo. Pero es importante. Muy polémico. O sea, que hayan fotografías un poquito más íntimas. ¿Cómo? De eso no hay foto. ¿Cuántas costillas en total tiene un adulto, un ser humano adulto? 20 segundos. ¿Cuántas costillas en total tiene un ser humano adulto, hombre o mujer? Exceptuando a Talía, que se quitó unas. Estoy todo simpático. Uy, puedo poner. Ay, carajos. No, yo no tengo afán, ¿sabe? Que hoy ¿Sabe que el afán es una vaina? Sí. Hoy lo comenté. La gente que está de afán es muy harta. Michelle 22, Orlando 10, qué belleza de muchacho. Pues en un plato. 10 costillas, o sea, usted no tiene protección. Menos 2 para Orlando Rivera, directo. En los originales. Sí, puede. La correccional. Claro. Pero I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, Michelle 22 muy acertada, pero no. Carl y Nicolás 24, respuesta perfecta. Son 12 costillas por cada lado. Más 2 para Nicolás y Tornero. ¡Wow! En los originales. Esto se está resolviendo rápido. ¿No? Tornero siempre ganando. Qué manera. Qué muchas rojas para mí. Hay que quitarse el sombrero. Problema suyo, ¿sí? Es que nadie lo ha obligado a echar a decir que lo tuvieses. No. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Orly quedan menos 15, Nico menos 6, yo tengo menos 3, Carl tiene 3 puntos. Con menos 6. Ah, pero siguen igual de este. No, pero ahí vamos, esta, ahí vamos. Esta es más jodida. Esta es más difícil. ¿Estamos listos? Perfecto. Las dos manos, no una. ¿Cuántos huesos hay en las dos manos del cuerpo? Entre las dos. Rico, rico, rico. Yo no tengo afán, Michelle. El afán. Yo escribí, solo que no. Pero puedes revisarlo, es que yo. No, ya. Hoy en día soy un hombre muy tranquilo. No me platiques más. Deja de imaginar que no existió el pasado. Ay, que no sé. Nos resultó ahorita un mago de la. O sea, nos resultó un anatomista este idiota. Orlando 60 puntos. ¿Qué es 60 puntos? Huesos. Ah, punto, pensé huesos. Que punto. Carl 40, Nicolás 52, Michelle 25, menos 1 para Michelle. En los no, nos resultó anatomista, o sea, nos resultó un doctor de huesos, un pediatra, un qué? Anatómico. Un ortopedista, un imbécil, es lo que dice usted, Nicolás. El ortopedista. Oiga, pero Raúl no revisa un poquito las manos. No. Más 2 para Nicolás Samper. Son 54 huesos. Nicolás puso 52, pero sería un. Sería ilógico. Hay que quitarse. No meterle este mal. Muy bien, Nicolás. Muchas gracias. 54 huesos tienen las manos. Si quieres, seguimos. Yo estoy listo. Yo estoy listo. Si quieres, seguimos. Me ha ido bien hoy. Despegamos, sí. Por favor. Orly tiene menos 15, Nico y yo tenemos menos 4, Carl tiene 3 puntos. Oiga, Nico, pero venga, ¿será que le hacemos un poquito de trampa y le ayudo un 3? No, pero mire cómo estoy. Cómo el ortopedista, el doctor Pastrana de la radio, es un que, imbécil. No, es que mi actividad forense me obliga a saber esas cosas también. Oigan. No, pero muy bien. Hay un San Andresano que juega en los Yankees de Nueva York. Van perdiendo la Serie Mundial, ya se entiende a todo. Exacto. Pero sí hay, sí por hay. Eso nos van a sacar. Entiende uno ya todo, ¿no? Pero ahí hay un representante. Todo. Esto fue el problema, ¿no? Vea, ahí está. Se lo mandan a los Dodgers a ver si guarda esa serie. Oye, ¿cuántas canciones hemos puesto? ¿Una? Creo que una nomás. Paul McCartney, Hope of Deliverance. I will always be hoping. Bueno, tecnológico es todo lo que se inventan los deportistas para rendir más. De pronto Nico y Michelle y Troller, todos son expertos en esta vaina. Me pueden orientar sobre este tema. Y atletas como Kipchoge, Cheptegei, Hutchinson, etcétera, abanderan esto y es totalmente legal. Entonces, tecnológicamente buscaron unos medicamentos que les ayuden a tener mucho más desempeño. Primo Roglic es otro de los deportistas que ha admitido usar esto, pero me gustaría preguntarle a un señor pues que sabe tanto, Orlando. Voy a hablarle a Nicolás. ¿Qué dice usted? Sabe tanto que sabe. Sí, sí, sigamos. Pendejo. En resumen. ¿Qué pasa este man? ¿Qué pasa? Está erupitando, está. Orlando ahí parece con borborismos y regurgitando. ¿Qué pasa, hombre? El bicarbonato de sodio. Sí. Es el último milagro de los deportistas. No diga. Les dejó libre la historia. No tenía ni idea del bicarbonato. Como decía mi abuela, y sí, de verdad. Sí, como decía mi abuela. No, el bicarbonato de sodio es una vaina que es igual a la sal de frutas Lua, para hablar claro. Sí. Pero sin sabor, sin sabor. ¿Ustedes sabían que uno se toma eso y hace buen performance en todo? Vea, eso sí no tenía ni idea, pues sabía los que es muy bueno para el estómago. En ayunas yo lo tomé durante una temporada, ayudaba un ¿Para? Montón de cosas. No, o sea, es... Cuando uno está con llenura es buenísimo. Pero ¿en qué termina la nota? Sí. Para que la dosis sea efectiva en el rendimiento, el deportista necesita como mínimo unos 0.2 gramos de bicarbonato por cada kilo de peso. Es decir, si pesa 70 kilos, debe tomar 14 gramos de bicarbonato. Eso provoca que la mayoría sufran sensación de hinchazón, náuseas, diarreas. Mejor dicho, no tomen esa vaina, hola. Pues es un camello. Sí, es que hay que tomar mucho para rendir. Sí, eso no es como una cucharadita y un vasito con agua. O sea, si usted quiere rendir, me imagino que sexualmente... Aparte de meterle otro tipo de medicamentos. 3 toneladas de No. Bicarbonato. 14 gramos de bicarbonato, eso es un jurgola. No, y no tener uno como gases. Uno puede rendir, pero sí, pero las náuseas. Pero sí dan náuseas, la verdad. Uno se toma el bicarbonato y luego quiere vomitar. Sí. Pero es que en ayunas. Oh. Cada niño con su boleta. Óigame. En Washington D.C., Kamala Harris hace un rally. Se esperan 52 mil personas. Que se apure porque el tren la está dejando. ¿Listo? Bueno, tranquilo. Hablemos tranquilo. De Movistar, por favor. Es que, Michelle, el nuevo iPhone 16 Pro ya llegó a Movistar. Es que es el momento perfecto para actualizar tu smartphone y dar el salto a la nueva generación. Mira, con Apple Intelligence, este dispositivo lleva la tecnología a otro nivel. Imagínate una cámara que capture cada detalle, un rendimiento impresionante, un diseño único que seguro te va a enamorar porque la cámara del iPhone 16 Pro es una auténtica obra maestra con nuevas funciones, sensores mejorados, te va a permitir tomar fotos y videos de calidad profesional, en fin, una cantidad de cosas. Además, Nico, su procesador es tan potente que vamos a poder disfrutar de una eficiencia y velocidad excepcionales. Todo esto en un diseño sofisticado, ideal para ti y para mí, que siempre buscamos lo mejor. Pero lo mejor de todo es que pueden ser de los primeros en tenerlo. Encuentra tu iPhone 16 Pro en nuestros centros de experiencia Movistar y en movistar.co. No te lo pierdas. ¿Listos para la nueva generación? El iPhone 16 Pro llega a Movistar con Apple Intelligence. Más innovador, más poderoso y más inteligente que nunca. Cámara de otro nivel, rendimiento extremo y un diseño único. Sé de los primeros en tenerlo. Cómpralo ya en nuestros centros de experiencia o en Movistar.co. No te lo pierdas. Aplica en términos y condiciones. Del último disco Patience de George Michael del 2004, vamos con esto que se llama Freak. Disfrutemos como somos. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, los malanderines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Pero al final, circo, todos son circos, todos son temas. Mejor, pero ¿por qué, hombre? Francia tenía la fecha anotada en rojo, Gérard Depardieu, leyenda de la interpretación y símbolo transversal del país. Se sentaba en el banquillo acusado de varias agresiones sexuales. Tiene cara de perverso. Un proceso que el movimiento feminista considera que puede abrir la caja de los truenos en el cine francés, pero que divide al país. ¿Por qué? Porque el presidente francés Emmanuel Macron se apresuró a defender al actor y a intentar separar su carrera de los presuntos abusos. Ayer, sin embargo, el abogado de Depardieu anunció que el intérprete se encuentra muy mal de salud y pidió un aplazamiento del juicio. La nueva fecha sería a finales de marzo. El actor debía haber acudido ayer a un juzgado de París para hacer frente a la primera vista por agresiones sexuales a dos mujeres durante un rodaje en 2021, pero su abogado anunció que sus médicos le prohíben presentarse en la audiencia y solicitaron aplazamiento. Depardieu ha sido acusado en los últimos 6 años de violencia sexual por varias mujeres. Algunas demandas fueron archivadas por haber prescrito. Nunca, pero nunca he abusado de una mujer, escribió Depardieu en una carta abierta al diario Le Figaro en octubre de este año. Nota, Nico. Vamos a ponerle, es que Dios mío, qué aplauso. Vamos a ponerle 5-4. O sea, usted apoya de partido. Pues es que el tipo logró que le lanzar la pelota hacia adelante, ¿no? Porque se demora otra vez el asunto del juicio a partir de, si digamos, su defensa logró lo que creo que estaban buscando, ¿no? Que es alargar los tiempos del juicio. Uy, no sé, la verdad, creo que no, pero... ¡Debería ir a la guillotina! Sí, total, no sé. Lo que pasa es que es ruso. ¿Pero por qué no hacíamos una guillotina rápida, Luis Fonsi? No, porque esa es despacito. Esa sí toca... Sí. Esa no puede ser rápido, esa es despacito. Toca dedicarle la cosa, hombre. La guillotina. Es mucho imbécil. Sí, de acuerdo. Es un gran... A ver, Michelle, tú tienes notas de malandrín. Ay, sí, vean, una señora en Estados Unidos, ella se llama Boone, Sarah Boone, pues en el 2020 ella estaba con su esposo Jorge Torres y pues según las declaraciones de ella ante la policía estaban tomando trago y decidieron jugar al escondite y él se escondió en una maleta pues en la que cabía, ¿no? Como de un tamaño bastante... ¿Un baúl Louis Vuitton? No, una maleta corriente de Target. Él cabía perfecto en esa maleta. El problema es que ella... O sea, pues, ¿era un enano? ¿Era un malabarista? ¿Qué era? ¿Un contorsionista? No, más bien. Ella dice que se fue a dormir tranquila porque pensó que su esposo podía salir sin problemas de la maleta. Sin embargo, el otro día se despertó y cuando empezó a buscarlo recordó que estaba en la maleta, y cuando abrió la maleta estaba muerto. Bueno, el problema es que no había pasado nada hasta ahora, donde aparecieron unos videos en donde ella lo graba a él pidiendo ayuda dentro de la maleta. Supuestamente ella se estaba burlando de él mientras él suplicaba ayuda, y pues dijo que no podía respirar, y ella le decía que sí, pues eso pasa cuando te asfixias, dijo la mujer en uno de los videos que grabó con el celular esa noche. Y dijo pues que eso es lo que ella siente cuando él la engañaba. O sea, que los videos han sido publicados, en este momento se enfrenta, están pidiendo pena de muerte, y ha sido declarada culpable en asesinato en segundo grado por el jurado de Florida. Efectivamente, fingió, digamos, que esta broma con su esposo cuando su verdadera intención era asesinarlo porque ella pensaba que la engañaba. Pero un minuto, ¿ella lo metió en la maleta? ¿No estaban jugando escondidas? Claro, eso fue como la excusa. Ella claro. Hizo que él entrara en la maleta y luego lo encerró en la maleta. El tipo nunca pudo salir. También es que... Ese es un imbécil. Se merece su muerte. Merece morirse así, es un estúpido. Yo a ella no le daría nada. No, yo tampoco. No. Yo le daría, en serio... Bonos, gasolina, alguna cosa. No, yo le daría las llaves de Miami, las llaves de la Florida. De la ciudad. ¿A ti qué te pasa? Esto es mucho idiota. Y meterse en una maleta, pensemos, o sea, ¿el tipo era un enano? No. No, era contorsionista. ¿Pero qué tamaño tenía la maleta? ¿Era un baúl de metal? Yo creo. Bobo. No, era una maleta normal, pero pues claro, ya la emborrachó primero. No, una maleta normal, yo no quepo. No, pues no era un morral, digamos. Sí, no, era una maleta grande. La tranquilidad. O sea, no era un carrión. No. Carrión. No, ¿saben qué? Esas tulas, ustedes han visto esas tulas gringas. Ah, sí. No, pero tiene que ser muy grande, o sea, no. Yo no quepo en una tula gringa. No, pues qué bueno, tú eres bien. Mi esposa compró una tula y caben dos pendejadas. Es una tula en que quepa un cuerpo, es decir, sí. Era un ataúd, mejor dicho, para hablar más claro. Era una maletica aeroportuaria de esos sobres para levantar cadáveres de una vez con pues cremallera. Ella lo emborrachó y lo convenció de meterse en la maleta. Mucho imbécil. Pero yo le daría una maleta, es que yo le daría ¿tú tienes foto de la maleta? Sí, pues, yo le daría un contrato que sea la imagen como de Samsonite a ella, una cosa. Exacto, así. Sí. Acá sale una imagen, pero no es creo que uno sea. No cabe en Samsonite. Mentira, sí, uno necesita es una maleta, necesita un baúl, no Louis Vuitton, pero un baúl. Como no, especie de esos tula. Cuadrados que tienen imagen, un mes. Una tula como Coleman, como de. Sí, de camping. De camping. No, porque acá, obviamente, la maleta tenían que adjuntar como prueba. Entonces, el fiscal muestra la maleta donde murió Jorge Torres. Y esas mismas preguntas se las hacían en el juicio. Acá ¿en esa maleta cupo ese tipo? Sí. Por maleta. Murió por maleta. Definitivamente. Sí. Y otra me toca clavarle una roja directa. ¡No! Espérame. Pero espere. No, yo estoy esperando. Es que yo vi el caso también. Yo vi algo del caso. Y la señora sí tiene una carita. Aquí ya te la estoy mandando. Una cara de. Que la caripela de la señora. Y yo no fui. Uy, no, de mosquita de muerta. De miedo. Es que yo no puedo entender. ¿Cómo va a caber uno en esa maleta? Descuartizado de pronto, pero. No, esto está muy. No, pero era un tipo que tenía Houdini. Jorge Torres. Jorge Houdini pero, perdón, Torres. La maleta le da en la cintura. Pero el tipo. O sea, lo descuartizó y lo metió en la maleta. No, porque el tipo estaba entero. Se murió, fue ahogado. Sí, digamos. Pero ¿cómo metes entero a un tipo en esa maleta? O sea, ¿el marido era un enano? No, es que no he entendido. Little Peoples. Voy a decir una cosa, pero es que para ganarme una roja. A ver qué. No, para que me gane una roja. Pero por el bien. Me ha ido bien y todo. Pero sacrifíquese por el humor, por el. No, pero es que. Espíritu del programa. Me ha ido tan bien hoy. Miren la maleta. Usted, o sea, cabe uno en una maleta de esas. No, pues. Es descuartizado. Pues, es que yo tengo un rumor de algo que se habló. Yo creo que la roja se va para otro lado en este momento. Yo tengo un rumor de algo que se había hablado cerca de la corte, pero pues... ¿Cuál es el rumor? No, me parece bueno, ¿sabes? Es que me está yendo bien. No, Nico, pero si es una prueba para el juicio. buenos trones. Es que yo lo hice alguna vaina. Sí, usted sabe que hay gente muy malandra que decide matar a la gente en Twitter, es decir, habla de la muerte. No, claro. Se murió no sé quién, así han muerto, pues creo que Alejandro Sanz. Conozco un amigo. Ah, ¿sí? ¿Que murió también? Sí. Bueno, hay gente que lo matan. La última que murió fue Laura Restrepo, la escritora colombiana, sí, que empezó pues a circular una cosa, una cuenta, que además era una cuenta falsa de Alfaguara, que es la, digamos, que es la casa editorial, sí, donde sí, ella publica sus libros. Y pues dijo, no, pues que lamentaban la muerte de Laura Restrepo, y todo el mundo pues empezó a conmocionarse con la situación. Inclusive pues un personaje que le gusta retuitear mucho, digamos, las cuentas fake, que fue Gustavo Petro, pues lamentó la muerte y dijo que la añoraba mucho porque ella había sido pues una gran luchadora del M-19, y obviamente pues cuando se finalmente se descubrió, claro, que era una cuenta falsa, pues le tocó borrar el trino. De hecho, pero para la gente, salió, para, ¿no?, que sepa, los que no se han enterado, Laura Restrepo le tocó salir también a desmentir. ¿Con estoy un video? Sí, claro, con un video y todo, para que supieran que estaba bien. Pero digamos, mala onda. Sobre todo con el pobre Petro. Nico, ¿usted tiene algo? Pues, ¿o no? No, es que es un poquito más extenso. No, tal vez me parece que esta nota requiere un poquito más de elaboración. Pero es que no tenemos afán. Ah, pero bueno, perfecto. Mire, todo esto arranca. Que no sea de 5 minutos. Ah, pero no, y entonces ya hay un condicionamiento. No, si son 5 minutos, no sé lo que hacemos. No, simplemente voy a lanzar unas frases. Ok. Y ustedes van a tener que adivinar qué fue lo prepara que ocurrió. Prepara el gatillo, brother, una vez. ¿Adivinar quién las dijo? Claro, o sea, es como un arepazo como interno. Exacto, es como una especie de arepazo a varios tiempos, a tres tiempos. No, Dios mío, engatilla duro. No, espere un momento. No. Bueno, me gusta eso, vamos a ver. Miren, lo que dice, por ejemplo, ella, es una mujer la que dijo esto, y le preguntan, ¿usted por qué lo arrojó? ¿No? Hay que averiguar quién dijo eso. Sí, y ella dijo, es que tenía que conducir y con esa cosa en la mano no podía hacerlo. Claro, abrí la ventana y lo arrojé. Esa es la primera frase. Después dijo, como yo no soy vengativa, por eso les dije dónde lo había arrojado. Tercera frase, se centraron solo en ese asunto, en lo que yo arrojé por la ventana. Nunca en mi drama interno. ¿Quién es la persona que hace estas declaraciones? Pongamos musiquita para, tenemos que 20 segundos. ¡Ay! ¡Muy bien! Lorena Bobbitt, excelente. Tal cual. Es que en estos días va a salir el documental que cuenta toda la historia de aquel suceso que se volvió noticia mundial, y fue el de Lorena Bobbitt cuando le cortó el pene a su pareja. Ahí ella explica que eso, que digamos, se sabe, pero era importante tener su testimonio. Es un documental que va a aparecer pronto. ¿Cómo fue el drama que ella vivió para llegar a cortarle el pene a su marido, que después se volvió actor porno? Actor porno, se lo volvió, claro, a pegar, se lo volvió a coser. Exactamente. Pero sí leí algo de eso. Y ella, por eso ella dice, como yo no soy vengativa, fíjense la frase, como yo no soy vengativa, yo dije dónde lo había botado. Claro. Si fuera vengativa, yo creo que eso se pudre. Tomaron el pene y lo metieron en una caja, en una hielera, que era para perros calientes, mire usted qué paradoja, y se lo llevaron. ¿Y él era de perros calientes? Pues después sí, en la industria porno, sí, era un hot dog, y lo reinstalaron. Bueno, pues ya se va a saber con todos los testimonios de este caso, cómo fue aquel suceso de Lorena Bob. Lo único que no me cuadra es la hielera de perros calientes, de resto. No, la policía, es que usted sabe que a veces toca trabajar con las uñas, ¿no? A veces no, pues uno quisiera más recursos, más cosas, más insumos, pero no se puede siempre. Bueno, pues es una muy buena nota. Estuvo bien, pero ¿sabe por qué? Porque lo apoyé. O sea, y porque usted adivinó, además, de una. Pero es que quién la quita. Es que si leí algo de que iba a salir algo de ella, y ahí era un artículo larguísimo. Pero cuando vi Lorena Bobby, dije, uy, no, qué mamera, eso fue hace muchos años. Claro, dijo. El año 93 ocurrió eso. ¿Se sabe cuál era el apellido de ella? Yo tenía 3 años. Ay, era Gallo. Gallo, sí. Muy polémico. Sí, digamos, no podía terminar en otra polémico. Cosa. Sí, a mí no me parece polémico. ¿No? No. ¿Apellido Gallo? Pues, veamos. Gallito sería más polémico. Los antecedentes no favorecen mucho su identidad. No, apellido Gallito más complicado, pero Gallo es coburdo, me parece. O sea, es que los gallos son muy bravos. Uf. De pelea. Sí. Pero un gallito aguanta. ¿Qué más? ¿Por qué se ríe? Tengo todos. Ay, perdóneme, eso lo dicen en otro lado. Discúlpeme. Sí. Lo dicen en otro lado, sí. Eso lo dicen en la mañana. Sí, sí, después lo acusan a uno que uno se copió de eso. Sí, es verdad, es verdad. Oiga, usted sí lo, de verdad, lo usuraron. No, pero le usurparon a uno el talento, las ideas, la magia. Pero ¿quién dice algo? Porque todos son ideas originales de otra gente. Exacto. Es que nosotros tenemos influencia, más no poder. Sí, no, de acuerdo, no tenemos poder. Qué buena frase. A mí me dicen, pero tú tienes poder. Yo no, yo tengo influencia, yo conozco a todo el mundo y llamo, pero poder... No. El poder es que uno no tiene sino que decir se hace, ¿sí o no, Nico? Sí, tal cual. De acuerdo. La influencia es empezar a lambonear ahí vainas, o la que va tan harta. ¿No? 5-8. Pregunto. Sí, claro. Sí. Michelle, si tuviéramos poder en lo que estamos haciendo, no habría que hacer todo ese poco de cartas. Totalmente. Se informa que uno va. Exacto, exacto. Y sí, que le den las vainas, pero eso toca una lambonería hartísima. Nosotros somos influyentes, más no poderosos. Ah, no, eso lo digo siempre. Pero es que tú lo logras todo. No, yo soy influyente, pero el poder no lo tengo. No. Y ya empezó Kamala con sus risas, o sea, ¿por qué se ríe que el tic, pero sí, ese tic no le va a servir? Se pone nerviosa. Y tiene 6 teleprompters, creo que no ve un carajo, que ponga unas gafas sola, ¿eh? No, tiene las manos bonitas, de resto nada. Bueno, pero... Bueno, amigos, entonces... Música, rico, rico, rico. Sí, a la rico. Pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿qué feo estar en los zapatos de...? Ese cuento de la maleta de Michelle parece de caso cerrado. Roja para Michelle. Yo estoy muy de acuerdo. Por favor, doctor Apolo. Por lo menos amarilla. Tarjeta amarilla. Uy, pero si era... No, pero el pedacito... ¿Qué es lo que se siente? La corrección. Cuando la verdad es... Me parece injusto. Fustigada de esa forma. Pero es que eso no te quita nada. Cuídate. No sé. La doctora está muy desilusionada. Uno decide hablar con la verdad, pero... Roberto Bello dice, para cualquier persona estar en mis zapatos de fracaso. Nota. 5-4. No, pero brother, Roberto, Roberto un poquito más de su peor momento. En los zapatos de Orlando Rivera no gana una, es un pelotudo. Oh. Atentamente. No me diga. Edwin Acuña. Ah. Ha cumplido los 3 meses. Claro. Nicolás Samper al escoger el tuit de la semana, todos los días recibiendo trinos llenos de creatividad, humor. Al llegar el viernes se le nubla la mente y escoge cualquier vaina. Y como este tuit es muy malo y lo mencionó a él, pues hay grandes opciones de ganar. 8-8. Muy bueno. Mejor de la semana. Nico. Señor. Nota. Vamos a ponerle 5-4. En los zapatos de Nerú. A mí me va a gustar el riff hasta que me muera. Nota. 5-4. En los zapatos de la camarada Kamala, se ve cansada la pobre, sabe que va a perder. Jaime, aquí cada día Trump está más arriba en las encuestas. Nota, Michelle. 0-1. En los zapatos de Petro. no le gusta trabajar y ganó porque el viejito rumbero se fue misteriosamente del país. Ya falleció. Respetemos a Rodolfo. Muchas gracias. Pero no me gustaría estar en los zapatos de Michelle, elegir entre Bobby y Carol. Bueno, ahí vamos. Bueno, me parece bien por una cancioncita, por respeto al productor musical, al director musical. Hola. Es que no hemos puesto un carajo, la que pasa hoy. Raúl Enrique Parejo nos presenta. Ah, esta es linda. Es las mujeres interesadas. Me gusta porque se ganó el príncipe de Asturias, Serrat. Él no volvió de gira porque ya no puede, pero es que está componiendo algo. Aquí está. Mensajes de amor de Curso Legal. Queriendo, el que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Rusia está preparada. ¿Cómo están en Rusia? ¿Cómo están en el tema ruso? Pravda. No me contestaron nada. ¿Cómo están en el tema ruso? Regulindis. Regulovsky. Rusia está preparada para proseguir la guerra contra Ucrania durante más años, incluso si ello hunde en la pobreza a todo el país. ¡Los rusos! Cristian, los rusos. Kazachov. Kazachov. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Todo es de circos, al final siempre es como... No, pero ¿qué hacemos si esa es la música de Dmitri Dukharin, hombre? La inflación crece con frenos mientras el Kremlin quema el dinero que recibe de los hidrocarburos en su ejército y sus fábricas de armas. Todos los días le meten toda la plata a más armas. Las empresas no encuentran trabajadores y casi todo se importa de afuera. Incapaz de atraer empleados, el sector privado se ha obligado a pagar salarios fuera del mercado. La desviación ascendente de la economía rusa respecto a un crecimiento equilibrado sigue siendo significativa. Prueba de ello es la elevada presión inflacionaria. El Banco de Rusia admite la posibilidad de subir las tasas de interés en muchas reuniones más. Dirigido por Elvira Nablulina, la economista que salvó al Kremlin del colapso al inicio de la guerra. El Banco Central anunció ayer el nuevo tipo de interés bancario. ¿Está en qué porcentaje, por favor, histórico de alto? O sea, ¿la tasa de inflación? No, no dije tasa, eso. La tasa de interés bancario. Los rusos, perdón. Ni voy a mirar, conteste lo que les dé la gana. Si Raúl está, porque con esa tramposería esta gente. Los rusos, más música, Cristian. Pero es que los estoy obligando, yo no sé por qué se volvió esto una inquisición. No. Pues los oyentes me llaman que yo soy un guachi, no sé qué. Fama que no me merezco, se la merece Nicolás. Y yo estoy callado. Menos mal porque lo voy esclavando. Los tres están en tarjeta amarilla, ¿no? No, yo no, yo tampoco. Orlando Perf. No, yo no. Torres le clavé una directa, ¿no? al comienzo. A mí no me han puesto amarilla. No, eso fue ayer. Yo entonces estoy. Es Stroller y Michel. Sí. No, la parejita choca. Sí. Cuidado, no jueguen conmigo, no jueguen conmigo. Carl 15%, Michel 18%, Orlando 20%, Nicolás 32.8%. ¿Usted dónde cree que está Nicolás? No, pues en Rusia. ¡Los rusos! Seguro es que... Los rusos le entregan menos un punto. ¡Ay, hombre! Castígalo, por favor, Cristian. Era histórico. ¿Qué pasa con Cristian? ¿Se fundió? Sí, ahí está. Está como fundón. Los originales. No, es que uno le da... Es que este programa da sueño. La correccional. Y aceptar que no estamos en el mejor ambiente. Cristian, aceptado, da sueño, es aburrido. My wife tried to prevent me from doing my duty. No da sueños, lo entiendo. Corrected her. Más dos para Orlando Rivera. Los 20%. Porque ante los lobos. Estás en Estados Unidos, están en 4.75. Y de vez en cuando. En Europa están en 3%. En Rusia están en el 21%. Delicadísimo. Pero usted sí se fue muy largo. No, es que yo dije, pero si es histórico. Los rusos. ¿Cuánto dijiste, Nico? 32. Ya le pondría menos 2. No, 32.8, que es más delicado porque se acerca a 30. Menos. Claro, está. ¿Usted quisiera como levantar a Nicolás? ¿O yo le pondría menos 2 y le daría un bofetón? Pero un menos 2. No, dale. Un menos 1. No, menos no me duras un round. Aguanta menos 2. Y la próxima semana más cuentas. No me duras un round, Orlando. ¿Usted tiene amarilla, Orlando? Señor. ¿Tiene amarilla? ¿Tienes amarilla? ¿Tiene amarillita? Bueno, señor. Orlandito tiene amarillita. Amarilla directa por el... La próxima semana, ¿no? Amarilla. En los originales. No, entonces señor. Están Orlando, Michel y Troller con amarilla. No, al revés. En Nico con amarilla. Oye, yo no tengo. Claro, usted dijo una argentina no. Al principio del programa. Ah, sí, claro, señor. Entonces sí, todos claro. Tienen amarilla. No, amarilla todos tienen acuerdo, amarilla. Y Troller sí. También tiene amarilla directa. Claro. Sí. Los cuatro tienen amarilla. Y está ahí. No me calienten, porque me caliento. Se calentó. ¿Cómo que era el pase, Michelle? Orly queda menos 13, Nico queda menos 5, yo tengo menos 4, Carl tiene 3 puntos. Pero es que Nico se pega unas descuidadas y uno va hablando de que ni ayudando, eres un pendejo. ¿Qué pasa? Sean Colby. ¿Ya despegamos? ¡Wow! It's great, it's fantastic. Vamos con música de Sean Colby. Sonic in Home. El charco. En los originales. En Villa Gesell, que es un balneario argentino, ocurrió una tragedia. Se cayó un edificio de 10 pisos, llamado el Apartahotel Dubrovnik. El edificio estaba siendo refaccionado y han sido detenidos ya el capataz de la obra, dos obreros y están siendo investigados dos arquitectos que estaban a cargo de los arreglos. De acuerdo a lo que han logrado recopilar los investigadores del caso, cuando colapsó la construcción había 9 personas que están siendo buscadas todavía bajo los escombros. Ya encontraron a una persona que murió, que es un señor de 84 años y su esposa está en grave estado de 79, pero todavía falta mucho más porque tienen que remover toda la estructura y demás con mucho cuidado para encontrar qué más personas estaban dentro del edificio en el momento del derrumbe. Se espera pues que el balance seguramente sea peor a partir de las horas. También dijeron que hay una mujer que dice estar atrapada, pero no han podido sacarla todavía del lugar. Una tragedia que en Argentina pues se lleva hasta ahora la vida de una persona por el colapso de un edificio de 10 pisos. ¿Ustedes qué tienen? Pasando el charco hasta Estados Unidos y una peligrosa práctica o tendencia que cobró la vida de un menor barranquillero que vivía en Nueva York. Adolfo Sanabria Sorzano era un menor barranquillero de 13 años que se encontraba realizando una práctica que se llama subway surfing. ¿La han escuchado? No, ¿cómo? Sí. El subway surfing es una tendencia que se hace viral en redes sociales y consiste en que los jóvenes saltan de un vagón a otro en el metro mientras este está en movimiento. Eso sí, un peligro. Pues este joven barranquillero tuvo esta mala idea y en este momento su madre, Milena Sorzano, organizó una recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios a través de la plataforma GoFundMe, si ustedes quieren apoyarlo. Sin embargo, el llamado a atención por parte de la policía va un poco más allá, porque se ha vuelto costumbre. Hace 2 meses un menor de 11 años también falleció por lo mismo, y 2 meses anterior otro menor de 13 años también perdió la vida en el Bronx por la misma circunstancia. O sea, y esta semana, Michelle, esta semana dos niñas de 13 y de 14 años, una se murió, la otra está en estado crítico también por eso. Por empezar a saltar encima de los techos de del subway, ¿no? Claro. En el Bronx, que pues obviamente esa parte del subway va por fuera. Sí. Y es el elevado y se mete como dentro de unas estructuras de puentes y todo. Sí. Y pues eso es lo que se vuelve peligroso. Pero parece que es una tendencia, ¿verdad? Como dice Michelle de TikTok, y los pobres niños, pues, o sea, claro, siguen a ver cómo la pueden. Yo me acuerdo igualar. Que uno de chiquito no saltaba las tapias, ¿no? No sé si le tocó, sí, esa época. Pero no, retos no tan grave, pues rincón. Se partía máximo en una pata. Sí, no era más grave que eso, en realidad, siendo una época con menos cuidados, ¿no? Porque, claro. No es capaz de subirse la tapia, le decía uno al papá, a mí uno, no, ay, bueno, es listo, que ahora en TikTok cualquier cosa para llamar la atención, sí. De verdad, mucho cuidado con los ustedes, sobre todo que tienen hijos. Sí, exacto. Carol, ¿usted qué tiene pasando el charco? Bueno, resulta que lo de la muerte de Liam Payne de One Direction, como que la han tratado de aprovechar, porque resulta que este 1 de noviembre sale un sencillo de él. Ay, Do Not Wrong. Curiosidad. Do Not Wrong, y la gente está pendiente pues del la canción póstuma. Sí, claro, de ver, o sea, qué dejó. Hay un cierto morbo ahí, ¿no? O sea, se muere un tipo y mientras el papá todavía está tratando, creo que, de expatriar el cadáver. Sí. Y ya están lanzando la canción, o sea. Pero ¿cómo sería el morbo, Carl, que están haciendo una campaña porque las fotografías del cuerpo se hicieron virales y todos los fans y su familia hicieron un llamado para que la gente usara este hashtag para poner fotos bonitas de él como para recordarlo en vida, y digamos que quedara un poco en el pasado las fotos virales de su cuerpo y su muerte? Es un morbo exagerado de, claro, la gente, sobre todo por las redes sociales. Sí, es muy complicado. Vamos con música. Esto es Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Your 7 Days in June, I was alone. Una de las cosas que más me gusta del libro de Milo Sánchez, La Música del Encuentro, es que lo lleva a uno a oír música. Porque uno empieza a leer estos encuentros que ha tenido Emilio con grandes artistas, y no solo al final de muchos capítulos trae un playlist de las 5 mejores canciones o los 5 mejores discos de un artista, Juan Luis Guerra, Stevie Wonder, Chick Corea, o las mejores versiones que se han hecho de alguna canción, sino que automáticamente empieza uno a leer y uno dice, oiga, como rico oír música, ¿no? Rico oír a Stevie Wonder, rico oír a Chick Corea. Entonces es como una invitación a que uno también haga el encuentro con esos artistas. Está disponible en todas las librerías del país. La Música del Encuentro, Emilio Sánchez Salamanca. Ferias y Fenalco patrocina Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Ah, bueno, ok, estamos en homenajes. Está buscando una canción de un man, pero es que Orlando me ataca mucho, hermano. Es que En un día como hoy nació Daniel Mitterrand, una mujer demasiado feliz por la fidelidad de su esposo François Mitterrand. Nació en 1924 Danielita y Mitterrand, pues le fundió los cachos, como se dice, horriblemente. Murió en el 2011, pero murió muy desolada, porque es que Mitterrand tenía un poco de chicas, ¿no, Trolero? Pues, creo que sí tenía su éxito, François. Mate a Fonsi rápido. Bueno, bueno. Un día con hoy nació un tipo increíble, Neil Hefti, trompetista, pianista, arreglista, compositor de jazz, conocido por sus trabajos con Count Basie. Pero es que yo quería poner, ya sé cómo se llama la canción. Orlando, búscate una vaina que se llama Girl, de chica, y Talk, de hablar. Girl Talk. Búscate una versión, porque es que el tipo era de una clase absurda. Y Camilo me puso una vaina, pues que sí debe tener mucha clase, pero es el tema de Batman. Batman. Y eso lo escribió Neil Hefti. Búscate Girl Talk. Entonces vamos con esta vaina. Rico, rico, rico. Me gusta, me gusta. Bueno. El arepazo me tiene muy preocupado, mi amigo Nicolás Samper. ¿Por qué? Aquí está. Él nació en el 23 y él fue el autor de la serie de televisión Batman. Arreglo de Count Basie. Vamos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Tremenda, Batman. Muy buena. Y esto es otra faceta de Neil Hefti. Es que era un tipo increíble. Y me atreví a suspender el tiempo y oír lo que él hacía en jazz. Esto se llama Girl Talk. Pensando, sí, en mi corazón, en suele un poquito triste la música, que es lo más importante. En Michelle y Troller entrando a un apartamento en Manhattan. ¿De la mano? Como con trago, él con smoking, con tuxedo, con el corbatín suelto, ella de luces. Y entran así a una luz, oyendo a Neil Hefti. ¿Te seduciría la música, Michelle, de este man? La música, sí. Así que me hace decir que sí, Troller con su... No, y Jaime, gracias por haber rescatado esta imagen, porque es que Michelle me está hablando es que de unos moteles en Cali que los habían acoplado para la COP16. Entonces yo estaba pues como en otra onda, pero prefiero la de Manhattan. Solo pregunto, escribir esta canción no es fácil, ¿no? No. Es impresionante. El gusto, el buen gusto. La clase. La clase. Sí. Pero yo me imaginaba en serio a Michelle, que Michelle no sea seducir fácil. Hay que ponerle despacito una vaina de esas. Uy, no, prefiero esto. Mil veces. Pero oigamos esto otra vez, oye, oye. De lo que he oído en mi vida, cuando me pusieron Neil Hefti, me parece que Batman era aceptable, pero es que este tipo hizo unas vainas así. Pero vuelvo y pienso, Nico, en Michelle. Claro. Imagínese, ella con su strapless de lujo en pedrería, y llega Troller así con su smoking y lo bota. Así en un sofá mirando Park Avenue. Con las dos copas en la mano, Jaime. Eso. Lo que quiera. Y se quita el corbatín suelto porque Jill se lo hizo en la reunión. Claro. Suele, suele, que dice que me gusta. Y cómo la seduce en el cheslón del apartamento. O sea, en esas sillas que usan para terapia psiquiátrica. Y ella como suelta sus zapatos, sus estiletos. Sí. Sin medias, por supuesto, estamos en verano. Claro. Y él solo tiene que hacer una función. Y ella ayudarlo a que la tenga profundamente bien. Oigamos, oigamos, oigamos. Oigamos un segundo. Está sonando eso en el apartamento allá, fantástico en Manhattan. Y con la voz de Drogo y todo eso, suena bien. No. En un vinilo que puse, obviamente, para ambientar. De esta canción, Girl, se llama Girl Talk. Girl Talk. Se acaba suavecito. Perfecto. Qué final. Bueno, eso se llama Neil Hefti. En blanco, por favor, Cristian. Quisiera saber si esa escena es posible en tu seducción o prefieres una canción de Luis Fonsi. Y está pensando en ese mismo. No, esta mil veces. Porque este es más despacito. Me quedo con esta. Pero es una orquestota. Bueno, esa era la época. Y esto es viejo, esto es sesentero. Neil Hefti. Pero nos vamos a la vida real. En un día como hoy. Aterricen. Exacto. Aterricen todos. Bájense de esa nube. Nace Randy Jackson en el 61. Esto fue importantísimo. Él fue coautor y cantante de los Jacksons. Pero, pues, claro, eso fue un éxito. Randy Jackson, Christian. El mundo de las... En un día como hoy, 1930, y prefiero dejarle en el recuerdo, nació Omar Aportuondo Peláez. No, hombre. Pero es que... O sea, yo canto mejor que Omar. Pues sí, no, pero hombre. No, pero es que la belleza de la voz es relativa. Y sí... En un día como hoy nació un tipo que era muy aburrido, pero se ganó un Oscar. Es que era todo comiquito, era todo rarito. Richard Dreyfuss. Oye, muy bueno. Ídolo, me caía muy bien. ¿El de no, Tiburón? Sí, no. Se ganó el Oscar por The Goodbye Girl. Muy crack. Esa película era buena. Winona Ryder. ¿En qué está ella? ¿Está bonita o fea? Sí, ¿no? Sí, acaba de hacer Beetlejuice, la segunda parte. Sí. que es el fracaso del siglo, ¿no? Sí, correcto. Pero ella es buenona igual. Buenona. Buenona Ryan. Está delicadita. Ella sí. Hizo con Daniel Day-Lewis la película de Martin Scorsese, que es espectacular. The Days of Innocence. Espectacular. Lo que pasa es que a mí me toca hablar con gente de mi talla, ¿no? Yo no puedo estar, pues, metiéndome en esos terrenos, ¿no? Bueno, pues no hable, pues hay que omitir a Michelle y a Carla en esta conversación, pero no se preocupe. Que exacto. No, lo, ahí remamos, no se preocupe. No, pero Winona tuvo su momento con cuando era la novia de Johnny Depp. Eso sí era una cosa. No, ella ha sido muy linda. Guapa siempre. Ha perdido un poco de su glamour, pero bueno. Sí. La belleza está en los ojos de quien la... Estamos de acuerdo. Si para Nicolás es una belleza Sandra Muñoz, ¡buah! Trone, usted tiene el derecho de tener la belleza en cualquier esquina de su casa. ¡Buah! Y para Orlando la belleza es, ¿cómo se llama esta niña? Sandrita. Muñequita. Pero eso no es Orlando, ese es Stroller. No, ese es Orlando. El que dice lo de Sandra Muñoz es Nico? Nicolás. Sí, soy yo. Sí, pongamos el... aperitivos, por favor, aclaremos temas. Sí, aclaremos. A ver, sí. Por favor. Pero oigamos, no empecemos a interrumpir. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina. Yo a nombrar las burdeces, yo, suave, nombro las burdeces. Estos son aperitivos muy originales. Una. Nico, mira eso. Mírala como dos, como se contonea. No. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita cuatro. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Cinco. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en... Seis y siete. Cachaza. ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Siete burdeces. Bien. Bueno, en un día como hoy, nació Roger O'Donnell del grupo The Cure. Vámonos con algo de ellos, por favor. Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. La princesa Diana de Gales llevó en 1993 a su hijo mayor Guillermo, William, actual heredero de la corona, el príncipe de Gales, a visitar The Passage, un refugio para gente. Pacho, estamos ocupados. ¿Qué pasa? Un refugio, Pacho. Estamos enredados. Un refugio por gente. ¡Pacho! Sale corriendo. Un refugio para gente en situación de exclusión social. El pequeño entonces de 11 años, un perfecto holgazán, jugó al ajedrez con los residentes. Saludó a los encargados de preparar las comidas y ofreció regalos. Por supuesto que los regalos se los mandaba la reina. Varias fotos de ese día han sido reveladas ahora porque han cedido esas fotos para el documental Prince William, We Can End Homelessness. El príncipe Guillermo, podemos acabar con la gente sin techo. Hágame el favor. No. Déjelo. Un documental de 2 capítulos que estrena esta semana el canal británico ITV. De pequeño, dice él, mi madre me empezó a hablar sobre la falta de vivienda, como yo hago ahora con mis hijos cuando vemos a personas durmiendo en la calle, explica Guillermo de Inglaterra en el documental dirigido por Leo Burley, ganador de un BAFTA. la faceta solidaria de Guillermo no es nueva. ¡Qué bueno! Los capítulos se centran en Homewards, un programa local fundado por el The Royal Foundation para acabar con el sinhogarismo a través de iniciativas sociales y culturales. Pero sí es nueva la mención de su hermano al príncipe Enrique, a Harry, el cretino del siglo. Dice, mi madre nos llevó a Enrique y a mí, entre comillas, cuenta sobre su paso por el centro de acogida. Parece una frase simple, muchachos. Sí. Pero es la primera vez que habla de su hermano en 6 años. Como es de rigor, es que a Dios lo que es de Dios, a Dios lo que es del César. Es que de Harry no se debe hablar nada, me parece. De hecho, ustedes están impedidos. Claro. No, pero la verdad no ha pasado nada desde entonces. Ojo, ojo, Troner, porque están todos en amarilla. Un simbolismo los lleva muy mal. Bueno, muchachos. Nico, espero que tenga el ganador del Ya lo vamos a buscar. Sí, perdóneme. Oiga, ¿por qué no lo ha buscado? Mientras Nico busca, le tengo un dato también de holgazanes. ¿Usted sabe la razón por la cual? Porque eso pasa mucho, ¿no? Que hay un chat de la familia. Sí, que hay un chat de la familia y que hay gente que no está ahí, ¿no? Un personaje que de la familia que no está en el chat de la familia. Pues en el chat de la familia real no está Camila Parker Bowles. Perfecto. ¿Y saben por qué? No, pero ¿sabe por qué? Porque es que tiene un Nokia viejo, entonces no tiene WhatsApp. 1100 tiene. Arepaso número 3, no quiero insistir más, sino roja. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Estoy seguro de que Michelle no es de ese combo, pero ¿alguien ha comido un buen snow crab, un cangrejo de nieve en Japón? No. No. ¿Cómo están para el tema de los cangrejos, Nicolás? Diga, en el mejor momento. Pues, estamos, hombre, estamos hablando justamente de eso. Estamos hablando de cangrejos. ¿De cangrejía? Sí. Sí, exacto. No, es que eso de cangrejear y reptar, eso es lo más horrible que yo he oído en el amor. Sí. Es que está reptando, eso es como arrodillado ahí como un imbécil. Bueno, pues el cangrejo de las nieves de Japón es una vaina elegantísima. Y esta vaina, pues sucedió en la localidad de Chinonsen, vecina a Totori. Y acaban de subastar en el puerto de Totori el cangrejo de nieve más caro del mundo. Lo que me impresiona es que su tamaño es ridículamente pequeño, pesa 1.2 kilos. No es tan grande. Pero su sabor es como el sabor de... ¿Quién? De Sandra Muñoz. No, ¡uy! No digo más, es que no se me ocurrió. O sea, a ese nivel no llega nadie. No llega ni Charlize Theron, nada de eso. Allá arriba, Sandrita Muñoz. Bueno, Ana Lucía Domínguez puede estar a esa altura. Bueno, y Atenti. Oh, Atenti. Oh, la mona gana. No, pero Atenti que... Oiga, de ser ordinario, Orlando. No, oh, pero estoy diciendo que la mona gana. Es todo. Ya no nació mona, ella es de pelo... Creo que es de cabello negro. Una cabello negro. ¿Qué pasa? Una cabello negro. Ese ya es tinturada, brother. ¿Qué pasa? Sí. Bueno. Una mona natural, o sea, nació en Suecia, ¿no? Pero parece, una de cabello negro, sí. Qué ordinario, ¿no? Bien tinturada. Es que no sé ponerle la roja a Juanico. No, pero callado. Callado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ordinarias. Allá está bloqueado de la risa. Siento que... Yo estoy callado. ¿Y troller qué? Serio. Serio, Jaime. A troller no le gustan esas cosas. No me gusta. Es chance. El cangrejo más caro del mundo salió el 7 de noviembre en subasta a Japón y se vendió. Uh-huh. El éxito de la puja duró 2 horas. Uh-huh. Acuérdense, un cangrejo de 1.2 kilos, usted no le saca nada. Un cangrejo de Alaska puede pesar hasta 10 kilos, es enorme. Pero este es el cangrejo de las nieves. Eso es como el leopardo de las nieves del Himalaya, una vaina. Uh-huh. Pero usted toca eso y la lengua, pues usted... Orlando prueba eso y se muere porque no está preparado para esas exquisiteces. Pero le hago, a mí me gusta probar de todo. Le hago. Ah, bueno, Orly, eso sí tú verás. Le hago al cangrejo. Me gusta probar de todo, bueno. No cangrejeo. El cangrejo de nieve. No cangrejeo porque odio cangrejear. En mi vida lo he hecho, pero... Le tenemos pulpo. Le hago. Le tenemos pulpo. Ay, Dios mío. Ahora, usted nunca cangrejea. O sea, ve que es perfecto. No, Nico. No es perfecto. Sí. El orgullo le gana a él. Hay que tener dignidad. Hay que tener dignidad, decía mi abuela. Mi abuela, todo pero dignidad es no pedir perdón, ¿no? Claro. No sé. Bueno, sé. Cada cual como. Cada cual se rasca como no quiere. Pide perdón, ¿no? No. Orgullo. Y el último, cada cual se rasca como quiere. Exacto. Es que ya me... O sea, la ordinaria es. O sea, te atarraban. El plato del día. ¿Por cuánto se llevaron en dólares? ¿Cuánto compraron el cangrejo más caro del mundo? ¿1.2 kilos? Eso no es nada. ¿En qué moneda, Jaime? En dólares. Cangrejo de las nieves, snow crab. Vamos a ver qué dicen aquí, hermano. La foto es, pero es que además es un. Es que no. Eso ahí no hay carne, hermano. Ahora tres. A ver, $3. Car Troller, $500. Pero, Troller, ¿cómo puede ser eso? Usted va a un sitio y le venden una pata de cangrejo de Alaska por $150. Y un cangrejo de Alaska tiene como 14 patas. Es un rollo. Tiene cuatro, pero cada pata es de un metro. Pero no, ¿para qué subasta uno una cosa que no? Que va a costar menos $2 para Troller. Uy, a mí sí menos $2. Uy. Bueno, ya vamos emparejando. Los originales. Es que $500, eso vale en un restaurante. Se llama un Alaskan King Crab. Esto es Snow Crab de no sé qué Japón. El cangrejo más caro del mundo, Troller. Encontrar esa especie era imposible, la encontraron. Michelle Arevo, $35,000. Orlando Rivera, $42,000. Nicolás Samper, $40,000. Pues sabe que me gusta porque los tipos están como dateaditos. Pero el cangrejo más grande del mundo, más caro del mundo, pues es que es un cangrejo que es de Chinonsen, de Totori, un ejemplar de 1.2 kilos, y es el cangrejo de las nieves. O sea, uno lo mira y lo prueba, y de probarlo se pone a llorar. La subasta duró como 2 horas. Pero la verdad que pues, me parece que están muy dateados. Yo creo que el tipo que se merece 2 puntos es el más guache hoy de la mesa, Orlando Rivera. Muy bien. Ay, no se queda ni concha. ¿Usted sí le metía al cangrejo? Porque a las patas de cangrejo. Y de vez en cuando no, es que quitarse el sombrero. 45 mil dólares, troller, es que cómo le pone 500. Y Orlando puso 42 mil, Nico 40 mil, Michelle 35 mil, pero todos estaban en la jugada. Yo sí. No sé si troller estaba pensando en un cangrejo de plástico que tiene una piscina para usar. Uno de inflar, Jaime. Esos que son un flotador. El amigo de Bob Esponja, ¿no? 5 mil dólares. No me diga. Es que lo disfruten, hermano. Nuevos ricos, ¿no? Nuevos ricos, Jaime. Pagar 45 mil pesos por un cangrejo. No, eso es cultura. Es que un cangrejo de las nieves, un snowcraft, es que son chiquiticos y este era inmenso. Mejor dicho, la miel no fue hecha para la boca del asno. ¿Cómo queda el arepazo, Michelle? Orly queda menos 11, Nico menos 5, yo tengo menos 4, Carl queda con un punto. No, ahí ya no hay. O sea, es que Carl ya va a ganar otra vez. No, pues todavía faltan dos. A menos dos de días. Que yo hable con Nico privadamente y le vote respuesta. Sí. Ah, pero. A menos de que cangrejee. Va uno a ver. Bueno, llegamos al final, muchachos, mañana y a las 8 el sabor de la noche. Chao, chicos. Los originales fue presentado por el Teatro.